¿Escuchás música? ¿Qué pensás sobre la poesía del amor? ¿Qué sentís al leerlo o al escuchar? ¿Te identificás con alguna canción? La de Carlos Baute, Chayanne, Camila, todas las latinas. ¿Bachata o si no rap? En la actualidad escucho reggaetón, cumbia, también melódico, arjona, bastante variado. La mayoría me gusta música tranquila, música pop, lenta. Es lindo, me gusta. Me gusta, es lindo. Sí, bastantes letras que recuerdan mi adolescencia. Pienso que es una buena forma de transmitir lo que uno siente de una forma linda, de una forma bella. Muchas veces uno no se anima a decir o no puede transmitir verbalmente ciertos sentimientos, pero a través de la poesía o a través de la escritura de este tipo de texto que es la poesía, lo pueden hacer. Me gusta, es lindo. Y en algunos casos, depende en qué momento de la vida uno se encuentra, pero en algunos casos uno se puede sentir identificado. Hay veces que no, pero a pesar de no sentirse identificado, puede sentir o puede conmoverse ante lo que te está leyendo. Alegría, tranquilidad. Alegría, tristeza o inspiración. A veces uno se puede sentir identificado en un momento con una determinada letra de alguna canción o de alguna poesía, y de acá a dos semanas se pasa otra cosa y bueno. Harías bien a la terapia. Sí, con una de Carlos Baute, la quise colgarnos en tus manos. Esa canción, la de Carlos Baute, me la dedicó mi compañera. Deporta la música Querida Alma Gemela. Sí, me dedicó mi novio varias poemas. Realmente, bueno, me llegaron muy al alma y me entrometieron mucho. Sí, una vez, cuando salía del colegio, me crucé con uno de mi exnovio y justo tocó el tema de Axel y de ahí se me quedó gustando. Pero me es imprescindible sentarme en un café. La poesía, yo pienso que la poesía es un tipo de texto que a todos les gusta. Los chicos, por ejemplo, nosotros hacemos a veces armado, escritura de libros, que este año hicimos un taller de poesía en tercer año, y los chicos se engancharon bastante. Es algo que engancha a todos, que más allá de lo que uno pueda decir acerca del amor y demás, la rima, son cosas que a los chicos les gusta y les atrae el sonido, el ritmo que tienen los versos, atrae mucho. Que a algunos hombres les gustan las poesías y hay otros que no. Tomo una botella y juego a la botellita con vos.